Quero ver pra crer, saudade de te procurar. Na vida tudo pode acontecer, partir e nunca mais voltar. Saudade, quero ver pra crer, saudade de te procurar. Na vida tudo pode acontecer, partir e nunca mais voltar. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de este Espiral de sábado. Es 12 de junio. Y claro, es un poco extraño que ustedes, nuestros oyentes, empiecen escuchando una voz masculina. Hoy no es que Erika no esté, sino que hemos decidido probar una variación en la estructura del programa y dijimos que pues iba yo a empezar hablando básicamente. Pero bueno, no me voy a extender mucho más porque esto de introducir no se me da muy bien, así que saludo a Erika, que bueno, estamos otra vez conectados como tantas veces lo hemos estado. Hola, Erika. Hola, Santiago. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos están escuchando. Sí, queríamos experimentar, ¿no? A nosotros que nos gusta tanto experimentar y explorar, para que Santi comenzara. Y la verdad es que se ha escuchado bien, yo creo que se ha escuchado muy bien, Santiago. Y nada, darles la bienvenida a este sábado, que aquí en México hace un montón de calor, sábado 12 de junio. Santi, ¿tú qué tal? ¿Cómo está Colombia, Bogotá? Bueno. Oye, ya no se ha dicho nada, cuéntame del clima, porque es básico, yo creo que cualquier persona tiene que hacer un comentario del clima. Pero también de las protestas, ¿qué ha pasado? Como que ya no sabemos mucho, ¿no? Es triste que cuando desaparece algún tema de los medios, pareciera como si ya no existiera. Sí, bueno, el clima en Bogotá hace frío, siempre suele hacer mucho frío. No en vano, la gente que viene de la costa Caribe suele referirse a Bogotá como la nevera. Así que, claro. Y sobre las protestas, bueno, estamos por cumplir un mes y medio. De hecho, mañana serían 13, sí, mañana sería como un mes y medio más o menos. Y sigue habiendo protestas, sigue habiendo manifestaciones con menos, no diría intensidad, tal vez con menos puntos de congregación, pero sigue habiendo zonas complicadas, sobre todo en la zona occidental del país, en el Valle, en el Cauca, y en Bogotá, que pues es, al ser la capital, pues se congregan aquí muchas cosas. De hecho, esta semana una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a hacer una visita para observar el asunto de las violaciones de los derechos humanos que ha habido durante este mes y medio. Y pues esperamos que en los próximos días, no sé exactamente cuándo, pues se pronuncie la comisión. Y pues eso seguramente será noticia, pero sí, sigue habiendo manifestaciones. Sí que he hablado con algunos amigos allí en México y me han dicho que ya ha desaparecido un poco de la palestra el tema, pero sigue habiendo y no se ve que vaya a parar pronto, la verdad. Sí, sobre todo ahora con, bueno, tampoco es que yo esté muy atenta a los medios, pero sobre todo ahora con lo de Perú, que está haciendo también un total desmadre, un teatro muy extraño de comprender a la lejanía, si no es porque tenemos a nuestra querida Karen de la Torre, que de vez en cuando nos explica un poco de lo que sucede allá en la política peruana, pero sí, está un poco eclipsado, ¿no? Por como que no se sabe muy bien. Y bueno, siguiendo en este tema de lo latinoamericano, creo que un tema que toca justamente muchas aristas de la problemática en Colombia, de lo que pasa también aquí en México. Al final sabemos que América Latina es uno de los continentes más afectados por la pandemia. Y me gusta hacer esta comparación, Santi, y creo que estarás de acuerdo en por qué, no solamente en cifras, en números, en historias de vida, sino es difícil imaginar un continente que la gran mayoría de su población sobrevive por el comercio informal, sobrevive por el trabajo que está en las calles. Es difícil imaginar a ese continente, a esos países gigantísimos como Argentina, como Brasil, como México, encerrados, ¿no? O sea, en cuarentena. Entonces, en medio de todo esto, justamente el jueves pasado, casi casi a última hora, el Tribunal Supremo de Brasil, que creo que estábamos también en espera, ¿no, Santi? De a ver qué se decía ese jueves para poder determinar si hablábamos o no, en qué sentido íbamos a hablar este día de la Copa América, que al final, que es el tema de este programa, y se decidió, bueno, ratificó, porque es cierto que después de todo un desorden que hubo, la cancelación, que tú podrás explicarnos más a detalle todo este camino de la Copa América, el jueves finalmente, después de que el Tribunal Supremo de Brasil confirmara que sí que se iba así a hacer la Copa América y que va a empezar mañana domingo, Santi. Sí, pues bueno, yo creo que yo al menos no recuerdo una Copa América tan accidentada como esta. La Conmebol había dicho en 2019, en abril, que las dos sedes, y esto era novedoso, nunca había habido dos sedes, aunque sí que hace algunas décadas se jugaba en todos los países, pero nunca desde que hay una sede fija, pues se había elegido dos países para que organizaran el torneo. En abril de ese año de 2019, pues la Conmebol eligió a Argentina y a Colombia como sedes del torneo. Argentina y Colombia organizarán de forma conjunta la Copa América de 2020, anunció el martes la Conmebol. Será la primera vez que el torneo se dispute en dos sedes, situadas a miles de kilómetros de distancia. La idea es atraer a un público más numeroso. El torneo de selecciones más antiguo, que se disputa desde 1916, estará dividido en una zona norte y una zona sur. Cada hexagonal clasificará a cuatro equipos para la etapa final, integrada por los partidos de cuartos de final, semifinal y final. El nuevo formato contempla 38 partidos. No se especificó en dónde se jugará la final, que ambos organizadores quieren Los albergar. países del sur del continente, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, iban a jugar en un grupo en Argentina, y los del norte, es decir, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y Brasil, iban a jugar en Colombia, en varias sedes que de hecho, el mes pasado, uno de los inconvenientes con las sedes de la Copa Libertadores tuvo que ver con los trabajos de restauración que había en los estadios del país, pero pues finalmente esas restauraciones pues se van a quedar, o sea, no se van a usar para lo que en un principio se iba a usar. Entonces, bueno, eso había elegido la Conmebol, la final se iba a jugar en Barranquilla, pero debido a las protestas de este año, conocidas a lo largo y a lo ancho del mundo, pues la Conmebol anunció el 20 de mayo exactamente que Colombia ya no iba a ser la sede del torneo. Bueno, qué polémica, ¿no? Con el tema fútbol en general, Copa América en particular, medio de las restricciones. ¿Se juega la Copa América? Bueno, Conmebol no le hizo lugar al pedido de Colombia de posponer la Copa América para el mes de noviembre. Conmebol dice que la Copa América se juega. Colombia claro. Abajo, es la noticia de ayer. Sí, bueno, en una situación muy complicada. Exactamente. Ahora, ¿queda Argentina, solo Argentina en la organización? Argentina por ahora está arriba. ¿Cuándo por ahora, empezaría la Copa América? El 11 de junio. Ya. Ya. O sea, terminan las restricciones estos 9 días, ya estás en junio prácticamente. Mira, y ahí este logo quedó viejo. ¿Me acompañás, claro. Gonza? Colombia ya no va. Colombia no va. Ahora, yo pregunto, ¿Argentina va? ¿O Argentina con quién? El gobierno de Colombia, que pues, ha dado cátedra en mezquindades en el último tiempo, pues dijo que en realidad la decisión no tenía que ver con las protestas y con las manifestaciones sociales que ya habían empezado a finales de abril Y como decía ahora, pues cumplen ahora mes y medio, sino que se trataba de que pues esperaban tener público y que en las condiciones actuales pues era imposible tenerlo. De hecho, uno de los últimos recursos del gobierno para tratar de mantener la Copa fue proponer a la Conmebol que aplazaran el torneo a final de año, supuestamente para tener público en los estadios. Lo del 20 de mayo fue precisamente por las manifestaciones, ¿o no? Sí, o sea, obviamente que la noticia y lo más urgente era lo que tenía que ver con las manifestaciones, pero el gobierno nunca admitió que fuera por las protestas, es decir, todo el mundo lo sabía y la Conmebol yo creo que finalmente tomó la decisión motivada por las manifestaciones, pero el gobierno nunca dijo que efectivamente se trataba pues Pero del entonces, ¿cuál resultado de era las la protestas. comunicación? ¿Qué es lo que decía? Un poco para explicar, sí, que no fuera. ¿Qué decía el gobierno? Si dices que nunca aceptaba que eran las protestas, Ah, el ¿cuál motivo era era? por la falta de público, que en las condiciones actuales no podía haber O público sea, en los pandemia, estadios. ¿no? Exacto, sí. Un asunto de pandemia. Y por eso pidió aplazarla para noviembre, cuando se espera pues, que pues ya los contagios bajen, pero ahora mismo está en el punto más crítico de la pandemia. Y pues también para final de año se espera que haya vacunación, pero eso está por verse. Bueno, entonces, después del 20 de mayo, la sede recayó en Argentina y el presidente Alberto Fernández pues, dijo que el país podría encargarse de la organización. Y precisamente por la situación epidemiológica, Argentina no albergará la Copa América. Así lo anunció la Conmebol. La federación analiza ahora las ofertas de otros posibles candidatos. Anteriormente, el ministro del Interior argentino afirmó que es muy difícil que la Copa se jugase en Argentina, mientras que también fue algo que destacó la ministra de Salud de este país. Este año, además, era la primera vez que dos naciones se iban a distribuir los partidos de la Copa. Sin embargo, el torneo perdió también su otra sede, Colombia, por el estallido social que atraviesa. Pero muy pronto se empezaron a escuchar los rumores de que pues, no iba a ser posible, también motivados por la cantidad de contagios que había y que sigue habiendo en Argentina. Y finalmente el 30 de mayo pues, se tomó la decisión de que Argentina tampoco iba a organizar el torneo. Entonces empezó una especie de ruido, ¿no? De a ver quién iba a organizar el torneo cuando tal vez lo más coherente, lo más conveniente era cancelarlo, pero pues parece que la Conmebol no estaba dispuesta seguramente y sobre todo a perder los beneficios económicos que le representa un torneo de semejante magnitud. Y bueno, al día siguiente, 31 de mayo, 13 días antes del comienzo del torneo, pues la Conmebol anunció la noticia que finalmente desató el polvorín, que fue que Brasil volvería a ser la sede de la Copa América. Ya lo había sido en la edición anterior, en 2019, cuando Brasil de hecho quedó campeón en la final contra Perú. Claro, y Brasil, es que solamente pienso en Bolsonaro, ¿no? Y en las cifras que veíamos. Ahora mismo tampoco pasa un poco como lo de Colombia, ¿no? No está acaparando las noticias el caso de Brasil, pero Brasil es uno de los países más afectados y sobre todo con el presidente que tiene, ¿no? Que es un negacionista, que se muestra a sí mismo abrazando a la gente, besando a la gente en los mítines. Las condiciones de Brasil están complejas, justamente por eso es que ha sonado tanto, ha hecho tanto ruido esta copa, porque las condiciones son las que son. Claro, de hecho también ha habido manifestaciones sociales, protestas masivas de mucha gente contra el gobierno en estas semanas. Y claro, Brasil es, esta semana justamente pasó los 17 millones de contagios y está cerca, muy cerca de las 500 mil muertes en lo que va de pandemia. Eso lo convierte en el tercer país, creo, en número de casos detectados, por detrás de Estados Unidos y de India, sí, y el segundo por número de fallecimientos también detrás de Estados Unidos. Hay una entrevista muy interesante que hizo BBC a Miguel Nicolelis, que es un neurocientífico de la Universidad de Duke en Estados Unidos, que se mostró sumamente indignado con la noticia de la Conmebol de pasar o de darle la sede a Brasil. Y dijo que pues en este momento el país está en la tercera, en el ascenso de la tercera ola de la pandemia, y dice un evento como este podría ser la última gota que la hará estallar. Dice además que la organización es como darle una patada en la boca a los familiares de las personas que han muerto durante la pandemia. Y también una frase que cita en una entrevista muy, muy interesante, insisto, dice que el deporte, que se suponía que promovía la salud, se ha convertido en un negocio sin el menor respeto por la vida humana. De hecho, también critica que no se hayan pospuesto o cancelado los Juegos Olímpicos, que también van a empezar en cuestión de semanas. El presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó este martes que si depende de él y su gobierno, habrá Copa América en Brasil. Fui procurado pela CBF. La CBS me contactó con Argentina información de que Argentina ya no sería sede de la Copa América y me preguntaba si Brasil y si podría Brasil albergarla. podría La primera respuesta fue, sediarla. al principio sí. La primera respuesta fue, a principio sí. El presidente, el líder de una negacionista ultraderecha, minimizó el impacto que la Copa América podría tener en relación a la crisis sanitaria causada por el coronavirus, que en Brasil ya ha matado a más de 462 mil personas y continúa fuera de control. Comienzo ahora a Libertadores de las Américas. La Libertadores de América también Próxima comienza sexta-feira ahora. tenemos El próximo Ecuador viernes Brasil, tendremos o mejor, Brasil-Ecuador. Brasil Ecuador. ¿Alguien se ha ¿Alguien quejado? reclamó? ¿Algún periodista hizo un escándalo al respecto? No. ¿Algún jornalista teve piti por causa disso? No. Santi, ¿qué tan importante? A mí, es que, bueno, te lo pregunto súper genuinamente. ¿Es la Conmebol o qué tan oscura es la Conmebol? ¿Qué es la Conmebol en todo esto? Bueno, sí, la Conmebol es, claro, es el máximo ente rector del fútbol aquí en Sudamérica. Es el equivalente a la CONCACAF allí en Centro y Norteamérica y el Caribe, o de la UEFA en Europa. Y digamos que sí es blanco de muchas críticas, a mi modo de ver, muy justificadas. Tiene en el mítico arquero paraguayo José Luis Chilavert un enemigo muy conspicuo, porque justamente pues es un detractor de lo que él considera prácticas sumamente corruptas. Y esta, digamos, la realización de la Copa América sí que habla al menos de un interés demasiado obvio por el dinero. Yo creo que no es un asunto, es un asunto menos grave, desde luego, que la pandemia. Pero no está desligado. O sea, hay que recordar que la Copa América, que se va a jugar a partir de mañana, con ella se van a completar cuatro Copas América en los últimos 6 años, ¿no? La primera, que digamos se correspondía con el orden de cada 4 años que se empezó a instaurar, o se instauró en 2004, pues la primera se jugó en Chile en 2015. Después se inventaron la Copa del Centenario en 2016, que se cumplían 100 años de la primera Copa América, que esta la jugaron en Estados Unidos y que, bueno, jugaron equipos de Conmebol y de CONCACAF. Y la siguiente fue la de Brasil en 2019, que también, digamos, esa se correspondía con el orden de 2015-2019, cada 4 años la Copa. Y esta de 2020, que originalmente esta se iba a jugar el año pasado, pero pues por la pandemia no se jugó, la juegan con la intención de igualar o de hacerla simultáneamente con la Eurocopa, que empezó ayer. Pero claro, sí que evidencia demasiado interés económico. Y si bien yo creo que el fútbol, claro, debe ser rentable, debe dejar ganancias, pues yo creo que está muy cerca, si no es que ya lo está, a los terrenos del abuso. Son demasiados torneos que además pueden provocar un desinterés de los aficionados del fútbol. Eso es una hipótesis que he leído en estos días y que no me parece descabellada en absoluto. Puede ser agotador ver tantos partidos, tantos torneos. Yo creo que puede ser contraproducente. Además, estos partidos, según estaba yo leyendo, van a ser, se supone que con todas estas medidas, porque claro, ¿no? Para ofrecerte un producto de esta magnitud en medio de una situación como la que estamos viviendo mundialmente, que de verdad, o sea, claro, te pones esto que dices, que casi roza el abuso, tienes que venderlo de una manera como súper cuidada, ¿no? Entonces, según estaba leyendo, que estos partidos van a ser jugados sin público, y bueno, no sé cómo será esta copa, porque siempre hemos hablado como de la importancia de los estadios en América Latina, y esta, o sea, me encantaría que la gente que nos esté escuchando se dé una vuelta a aquel programa que hicimos, Santiago, donde hablamos justamente de cómo los estadios de fútbol del Cono Sur sirvieron, ¿no? Como centros de detención, como centros de tortura. Entonces, será raro ver un partido de Copa América en silencio, o sea, no, o vacío, ¿no? Será un poco raro, pero claro, las autoridades lo están vendiendo como con todas las medidas de salubridad que se puedan ofrecer. Todo resulta ser un poco contradictorio, ¿no? Como un poco de fantasía. ¿En dónde se va a jugar la Copa, ¿no? En Brasil, donde el presidente es negacionista, donde hay tanta desigualdad, tanta pobreza, donde ni siquiera el mismo sistema de salud pública, como ha sido en la mayoría de los países, ha sabido responder a la pandemia, y que te digan, no, bueno, sí, pero para los estadios sí que lo vamos a aplicar. Se me hace un súper tema, y que vamos a ver cómo inicia, ¿no? También algo que se me hizo súper interesante de leer fue las marcas que retiraron el patrocinio, ¿no? Porque también yo creo que se está jugando aquí un poco de la reputación, ¿no? No solamente también este polvorín, este caos que se hizo con los jugadores de Brasil, que no querían, no es que no quisieran jugar, es que estaban totalmente en su posición de decir, de verdad vamos a jugar, de verdad vamos a jugar esta copa aquí. Y un poco, si te juegas la reputación, como tú lo mencionabas, bueno, como has citado a este científico, es un poco raro, de burla, cuando ha muerto tanta gente, cuando tantas familias están ahora mismo con un pesar, que suceda esto. Pero también quiero recalcar algo, yo soy de una ciudad muy cercana a la ciudad de Cruz Azul, en el estado de Hidalgo, aquí en México, y acabamos de vivir la final del fútbol mexicano, que fue Santos Laguna contra Cruz Azul, y quiero decirte, Santi, que justo fue como sorprendente para mí, porque después de estar tanto tiempo encerrados, después de estar viendo, bueno, yo no soy muy afín a los partidos de fútbol, pero entiendo que se ha tratado de seguir con la actividad futbolística a nivel mundial como se pueda. Y cuando vi ese día, esa final, ese domingo, que yo estuve incluso ahí en la ciudad cooperativa Cruz Azul, y sentí, por un lado, muy bonito de ver a la gente. No solemos ser tan amables cuando vamos en nuestros coches, ¿no? De hecho, en general aquí en México es conocido que pues, el que tiene el coche manda, ¿no? No les importan los peatones, no nos importan los ciclistas, o sea, es como la ley de la selva, y sobre todo en carretera, ¿no? O en calle. Y era impresionante ver cómo los aficionados del Cruz Azul, o sea, llenaron sus coches con banderas, y cuando se encontraban en una calle, era celebración. O sea, yo iba detrás de un coche que traía como cuatro banderas del Cruz Azul, y cuando otro venía en el otro carril, pitaba y se hacía como una fiesta, y todo el mundo pitaba, y de pronto descubría que toda la gente en los locales, en las casas, en los coches de atrás, de adelante, eran de Cruz Azul, y me hizo hacer esta reflexión, ¿no? Cómo el fútbol al final nos salva, o salva a muchas personas, la afición, la pasión por el juego, por ver jugar a tu equipo. Al final creo que no te importa nada, ¿no? Yo pienso en estas implicaciones económicas, en las implicaciones de salud, pero ¿no será que también este lado de la gente tal vez hace falta que te den algo en qué creer, así sea fútbol? O sea, quise traer ese ejemplo de Cruz Azul y Santos Laguna porque tenía mucho tiempo, mi sensación fue como que tenía años sin ver algo así. Y no me refiero solamente a la celebración del equipo, sino a la algarabía que de pronto se pasaba en una calle. Y hago esta comparación porque creo que nos está tocando vivir una época que creo que pocos somos conscientes de qué demonios se está tratando. De estar encerrados en nuestra casa, de estar asustados todo el tiempo, y claro, ves el jolgorio, ves el jolgorio. Jolgorio. Ves eso, la fiesta, y claro que te sientes bien, ¿no? O sea, yo me sentí bien, pero ya que lo traes a este contexto, es complicado, ¿no? No sé qué piensas tú, Santi. ¿Qué, o sea, fuera de las cosas económicas y que los que tienen el dinero, ¿no? Y que les importe muy poco, ¿no? Ah, vamos a construir. Y Brasil, que además ha sido con mucha... No es la primera vez que sucede algo así. O sea, Brasil cuando tenía a sus profesores y a sus estudiantes marchando en la calle y... pero construyendo estadios nuevos para el Mundial, ¿no? Entonces, no sé qué pienses. Sí que recuerdo que había unas fotos que fueron muy famosas, creo que las publicó el New York Times, pero ahora mismo no lo recuerdo, de niños o de personas en las favelas que miraban desde allí la inauguración en el estadio, la inauguración del Mundial. Era como el contraste brutal de la miseria y del olvido con... que todas las cámaras de todo el planeta estaban concentradas en ese pedazo, en ese rectángulo de cancha. Y no lo digo despectivamente, yo soy muy futbolero, sino que es el retrato de lo que ha sido Brasil en las últimas épocas, en los últimos años, que se ha dedicado a invertir barbaridades en estadios y a prometer que a través de estas competencias deportivas pues va a haber algún tipo de recuperación en la economía, o que, no sé, que a través del turismo el comercio puede mejorar. Pero al final el Mundial fue en 2014 y han pasado ya casi 7 años desde el Mundial, y Brasil sigue, bueno, todo el mundo va peor, pero Brasil pues... creo que especialmente peor, en parte porque está gobernado por quien está gobernado Brasil. Pero también como que todas estas promesas de bienestar, de mejoría, se han quedado en el aire y no hay nada palpable, y lo que uno siente es que la crisis se está adueñando de Brasil, que es un referente en Latinoamérica, como el gigante económico, claro, todo el mundo se está rezagando, pero Brasil yo siento que tiene un poco más. En esta crisis como que ha golpeado especialmente más duro a Brasil. Y claro, es una tragedia. Pero bueno, y no tiene nada que ver esto que voy a decir, pero me acordé de un cuento, de un relato que me gusta muchísimo, a propósito de la algarabía que mencionabas y de la locura que despierta el fútbol en estos países que adoran este deporte como pocas cosas. Pues me acordé de un cuento de Roberto Fontana Rosa, que era un futbolero consagradísimo, declaradísimo, hincha de Rosario Central. El cuento se llama 19 de diciembre de 1971 y es un relato, o sea, es Fontana Rosa en su máxima expresión, describiendo un clásico entre su adorado Central y Newell's. Es una maravilla. Y ya sé que estamos hablando de una tragedia, como es la pandemia y la crisis de Brasil, pero me acordé por la algarabía. Y bueno, si me atrevo un poco a recomendarlo, sin que se me haya pedido una recomendación, pero es un cuento maravilloso. Es Fontana Rosa, eso, en su máxima expresión. Y bueno, y Santi, lo que dices, y está bien cañón cómo juegan. Es que es bien bonito, por ejemplo, este tipo de relatos que tú recomiendas, los cuentos, una crónica deportiva bien, bien escrita, de esas crónicas deportivas que tú dices, guau, que recuerdo mucho y siempre hablo con mucho orgullo, y que espero que pronto tengamos un programa, Santi, en donde estemos los tres, tú, yo y Carlos Barrón. Espero que sea pronto, que podamos organizar. Si tienen oportunidad igual de leer lo que Carlos Barrón hace, es que es un crack de la manera en la que te envuelve, y el fútbol es bien bonito, ¿no? Y si nosotros lo disfrutamos leyéndolo, viéndolo, imagínate esa pasión de lo que tú dices, ¿no? Y es triste porque el argumento del crecimiento económico, yo creo que es lo que todos usan, ¿no? Los gobiernos, los empresarios, y al final, si lo vinculas con esta pasión que tiene la gente, pues claro que va a salir, ¿cómo no? Claro que se va a aprobar una Copa América en este contexto, y claro que va a ser así. Entonces, un poco para retomar, que fueron, me parece que a pesar de que se dio la luz verde a que se jugara por parte del Tribunal de Brasil, varias marcas han bajado su patrocinio, y es un poco lo que te decía de la reputación, ¿no? Algunas personas que están siendo un poco conscientes de si esto tendrá un costo político, si tendrá un costo monetario, pero también en la reputación, ¿no? Y las marcas que fueron la multinacional británica, por ejemplo, de bebidas, dueñas del whisky Johnny Walker, que creo que es Diageo, de varias otras también bebidas alcohólicas, que son muy famosas. También me parece que Mastercard ha retirado el patrocinio, y no sé, un par de marcas, entonces, que han dicho, ¿saben qué? Esta ocasión no, porque es el contexto que es, ¿no? No sé si celebrar esta decisión, pero habla mucho de lo peligroso que puede ser meter ahí las manos. Es que no sabemos lo que va a pasar, Santi. O sea, ¿qué va a pasar? Aunque los partidos sean sin público y lo que sea, ya hemos visto en este partido, ¿te acuerdas que hablábamos antes de que creo que fue el Santa Fe, ¿no? Cuando jugaba con otro equipo que no recuerdo, que tenía al arquero y a la mitad del equipo enfermo, contagiado. Sí, fue Santa Fe River. Es el Santa Fe River que tenía como a la plantilla todo el mundo contagiado, y dices, esto acaba de ser, ¿sabes? No fue en la primera ola ni en la segunda, esto acaba de ser hace unas semanas. Entonces creo que va a ser peligrosísimo, ojalá que no, pero bueno, la experiencia nos dice otra cosa. Sí, con lo de los patrocinios, recuerdo que hace unas semanas cuando Colombia todavía tenía la sede de la Copa América, pero ya había manifestaciones y ya empezaban a conocerse las noticias de las agresiones y de los excesos policiales. Se conoció por medios de comunicación que varias marcas estaban contemplando seriamente retirar su patrocinio de la Copa América, porque en el país no se estaban respetando los derechos humanos. Eso va mucho de la mano con lo de la reputación que mencionas. En este caso, está totalmente ligado al coronavirus, que es el problema más urgente y más visible que tiene Brasil. Y sí, yo creo que si bien no va a ser visible, primero, ni siquiera la crisis que estamos viviendo la estamos dimensionando. Creo yo que para poder ver el impacto de esto hay que verlo con la distancia, que el tiempo es el único que nos puede dar esa distancia para poder ver todo en su justa dimensión. Pues además el asunto de la reputación también yo creo que va a tener esas implicaciones a futuro. Yo creo que Mastercard, como decías, y Ambev, que es otra de las marcas que retiró el patrocinio Diageo, tratan un poco de curarse en salud. Mastercard es un patrocinador de muchísimos años de la Copa América, y es muy llamativo y muy diciente, sobre todo, que haya decidido retirarse, porque sí, claro, justamente su prestigio puede estar en peligro en caso de que pues todo salga mal. De hecho, ni siquiera si todo sale mal, o sea, por el hecho de participar ya en una Copa América con los cuestionamientos tan justos que tiene, pues ya es un riesgo para una marca tan grande como esta. Y siguiendo un poco esta línea de lo bonito que es el fútbol, alejándonos un poco de lo que es el fútbol a nivel empresarial, a nivel de negocio, que es también un poco oscuro o muy oscuro. Hagamos entonces la primera pausilla, Santi, con este cuento, con nuestro Hernán Casiari, querido, que es recurrente también en este programa. Y vamos a dejarlos con la recomendación, claro, de este cuento que decía Santi, de Fontana Rosa, que se titula 19 de diciembre de 1971. Y ahora dando pie a un cuento que también recomendamos, yo personalmente lo recomiendo muchísimo porque es una crónica extraordinaria y se llama 10.6 segundos. Es maravilloso, si lo pueden leer, a quien le guste leerlo, también está en podcast, en la página que se llama Orsay, que es de Hernán Casiari. Pero les voy a dejar con una pequeña versión corta o una primera parte que relata Casiari sobre este cuento. Es maravilloso. Y es, relata un poco, ya ves estas historias que te cuentan una y otra vez, ¿no? Y que tú ya las sabes un poco de memoria, que es el gol cuando Argentina le gana a Inglaterra en el Mundial del En el Mundial del 86, que es cuando Maradona hace esos dos goles recordadísimos, el primero con la mano y el segundo es cuando el de los 10,6 segundos que evade a medio equipo inglés desde la mitad de la cancha. Y aparte, claro, bueno, el contexto ya social y político que se vivía, pues ya otra cosa que será, ¿no? Pero me gusta que estas historias que te cuentan una y otra vez y que más o menos sabes, ¿no? Bueno, es el de la mano de Dios y el golecillo, bueno, y que le ganaron, la, la, la. Y lo sabes porque te cuentan siempre las historias, pero Cassiari hace un relato desde todas las perspectivas, ¿no? Desde los defensas, desde los atacantes, desde el que está en la tribuna, desde el árbitro, desde el portero, y es de verdad una preciosidad de cuento. Ojalá que disfruten esta pequeña parte y regresamos. Antes de tocar por última vez la pelota con su pie izquierdo, a las 13 horas 12 minutos y 30 segundos del mediodía mexicano, el jugador argentino ve que ya dejó atrás a Peter Shilton. Ve que Valdano arrastra la marca de Fenwick. Ve que Reid y que Glenn Hoddle quedaron en el camino. Ve a Terry Butcher que se tira a sus pies con los botines de punta. Ve a Burruchaga que frena su carrera con resignación. Ve a Héctor Enrique todavía clavado en la mitad de la cancha. Ve a Bilardo, su entrenador, que salta del banco como expulsado por un resorte. Y ve al otro entrenador, al rival, que baja la mirada para no mirar el final del avance. Ve a un hombre pelirrojo con una pipa humeante en la boca, en la primera bandeja de la platea baja. Ve la línea de cal del área chica y se acuerda la cara del empleado que durante el entretiempo la repasó con un rodillo. Ve nítidamente a su hermano el turco, cuando tenía 7 años, que le echó en cara un error que cometió en Wembley en una jugada parecida. La próxima no le pegues cruzado, boludo, amagale al arquero y seguí por la derecha, le dijo el hermano. Ve la cara de su hermano nítida con dulce de leche en la boca. Ve atrás del arco un cartel que dice Seiko en letras blancas sobre fondo rojo. Ve las uñas pintadas de verde de su primera novia el día que la conoció y ve a esa misma chica, ya mujer, amamantando una nena. Ve una pelota desinflada y se ve a él mismo con 8 años intentando dominar esa pelota. Ve a su madre y a su padre que arrastran con esfuerzo un enorme bidón de querosén por una calle de tierra en la que ha llovido. El jugador argentino controla el aire de sus pulmones durante 9 segundos y ahora está a punto de soltar todo el aire de un soplido. Al revés de lo que le pasa a los rivales que dejó atrás, él puede respirar con su pierna izquierda y puede intuir el futuro mientras avanza con la pelota en los pies. Ve antes de tiempo que Shilton se va a tirar a la derecha. Ve la intención cegadora de Terry Butcher a sus espaldas. Se ve a él mismo, muchos años después, con un nieto en los brazos, visitando la entrada del Estadio Azteca, donde se levanta una estatua de bronce con su nombre. Un jugador joven con el pecho inflado y una fecha grabada en la base, 22 de junio de 1986. Ve un departamento en penumbras, donde solamente hay una mesa, dos amigos y un espejo sobre la mesa. Ve un enjambre de periodistas y de fotógrafos a la salida de todos los aeropuertos, de todas las terminales, de todos los estadios, de todos los centros comerciales del mundo. Ve el cadáver de un hombre viejo que acaba de morir en Ginebra 8 días antes de ese mediodía. Un hombre que también vio todas las cosas del mundo en un solo instante. Ve Fiorito de día. Ve Nápoles de tarde. Ve Barcelona de noche. Ve la bombonera llena de gente como nunca y él está en el medio de la cancha, pero no lleva una pelota en los pies, sino un micrófono en la mano. Ve un tobillo inflamado. Ve a una enfermera de la Cruz Roja regordeta y sonriente. Ve a un estadio entero silbando su himno nacional y se ve a él mismo devolviendo ese insulto con 100 veces más fuerza. Ve todos los goles que hizo y todos los que va a hacer. Ve todos los goles ajenos que gritó y los que va a gritar en su vida entera. Ve el día que verá a su madre por última vez. Ve la noche que verá por última vez a su padre. Ve crecer a todos los hijos de sus hijos. Ve los dolores de parto de una mujer que está a punto de parir un nene zurdo en Rosario, un año y dos días más tarde de ese mediodía mexicano. Y también ve un espacio mínimo, imposible, entre el poste derecho de Shilton y el botín de Terry Butcher. Entonces cierra los ojos, se deja caer hacia adelante con el cuerpo inclinado y se hace silencio en todo el mundo. El jugador sabe que dio 44 pasos y 12 toques, todos con la zurda. Sabe que la jugada completa va a durar 10.6 segundos. Entonces piensa que ya es hora de explicarle a todos quién es él, quién será y quién fue hasta el final de los tiempos. Estamos de vuelta en Espiral. Muchas gracias a quienes siguen en sintonía. Estábamos escuchando un cuento de Hernán Cassiari, 10,6 segundos, 10.6 segundos, depende de cómo puntúen en qué país. Y bueno, seguimos con este programa dedicado a la Copa América que empieza mañana y a los problemas y a las dificultades alrededor del torneo. Yo quería traer un recuerdo que vive vagamente, yo era muy, muy niño, pero sí que hay un precedente, al menos en la Copa América, de problemas con la sede. Paradójicamente también incluye a Colombia, yo pues quiero pensar que no se trata de una maldición. Fue hace exactamente 20 años, fue en 2001, cuando el país estaba al borde del abismo. Yo siempre digo que en ese momento Colombia era un país invivible. Si en general Colombia es un país violento, pues en ese momento, en esa época, era pues un pandemonio. Tanto así que Argentina y Canadá, que iban a participar en el torneo, pues decidieron no venir. Y en Brasil, que era uno de los grandes favoritos, de hecho al año siguiente fue campeón del mundo en Corea y Japón, pues uno de los grandes referentes del equipo, desde esa época, que era Mauro Silva, ídolo del Deportivo de La Coruña, del Super Depor, pues dijo que no iba a viajar a Colombia por miedo a la violencia. Brasil al final jugó con un equipo alterno y pues fue eliminado en cuartos de final por Honduras, que pues no, se supone que sobre el papel no tendría que ser, desde el punto de vista futbolístico, un rival de peso para Brasil, pero pues eliminó. Y la Copa finalmente, pues claro, se jugó en Colombia y sirvió un poco para tapar un gobierno desastroso que estaba en aquel momento, que era el de Andrés Pastrana. Y es un poco parecido lo que habría pasado, creo yo, en caso de que le hubieran dado la Copa Colombia en este año, esta vez con otro desastre al mando, con Iván Duque. Y pues bueno, la atención en ese momento fue todavía más desviada cuando Colombia quedó campeón en la final contra México, justamente en Bogotá, en el Estadio del Campín. Así que, pues bueno, quería traer eso a colación. Y como hay un podcast que es, creo que, no recuerdo cómo se llama, pero es conducido por Marion Reimers, que es buenísima, una cronista deportiva mexicana, y que está haciendo un podcast en Spotify y que se llama Puro Fútbol o Solo de Fútbol. Y justamente, Santi, empiezan, el primer capítulo de este podcast es la historia de el jugador asesinado, el que falló, el que metió un autogol. Andrés Escobar. En el Mundial de Estados Unidos, en el 94. Exacto. Este podcast inicia con ese capítulo. Y claro, esta historia ya me la habías contado tú, ¿no? Hace tiempo. Y a mí fue cuando me empezó a volar la cabeza en cómo el fútbol nos cuenta muchas más cosas de las que la gente cree. A mí la verdad es que yo dudo mucho y no confío en aquella gente que no le gusta el fútbol, ni siquiera apreciarlo, ni siquiera leerlo, porque creo que se pierde de mucha información. O sea, te cuenta la historia del país. O sea, el hecho de que un jugador se niegue por la violencia que hay en ese país, todo lo que ha pasado en los estadios, como lo platicábamos, todo lo que está detrás. O sea, yo pienso en la Copa América que va mañana y la cara de Bolsonaro se me viene inmediatamente y me da un asco. Pero también el partido inaugural, Santi, ¿quién juega? ¿Va Venezuela con Brasil? Es que solamente, o sea, parece ficción viendo en términos de esta imagen que te haces en la mente, ¿no? ¿Qué selecciones van a abrir? Es que cualquier país en América Latina tiene unas historias tan, tan complejas que de pronto salta, ¿no? Imaginarlos en una cancha de fútbol es como ¿sabes cómo siento? Que es como ver un jugador corriendo y como que el halo de toda su historia, no solamente su historia personal, familiar, sino la historia de su país. Entonces, plantarte como un venezolano ahí jugando el fútbol, ni siquiera sabes, o sea, qué nivel tiene la selección venezolana. O sea, yo no he escuchado algo sobre quién es la estrella de la selección de Venezuela. O sea, al menos Brasil tiene un poco más de reputación, que es como la estrella del fútbol, pero Venezuela, no sé, Perú, Paraguay, o sea, cuando los trasladamos al tema del fútbol, yo pienso siempre en las historias, ¿no? Historias de vida, el contexto, la historia de seguridad, la historia misma de los estadios, de los países, y es súper interesante. ¿Qué opinas de este juego inaugural, Santiago? Bueno, efectivamente es Brasil con Venezuela, el domingo, o sea, mañana a las 4 horas de aquí. Digamos que tenemos una muestra reciente del fútbol que hay ahora mismo en Sudamérica. Esta semana que pasó, bueno, esta fue el martes hubo fútbol y el viernes pasado, o sea, no ayer, sino el anterior, hubo fútbol también. Mientras no fue, el viernes también, pero el jueves también hubo fútbol, bien, hubo mucho fútbol esta semana. Brasil, bueno, Brasil yo creo que pues, Brasil va a estar siempre en la disputa. De hecho va invicto con puntaje perfecto en la eliminatoria. Y Venezuela, en cambio, es la única selección de Sudamérica que nunca ha ido a un mundial, por ejemplo. Es un dato. Digamos que nunca, o sea, ha tenido jugadores muy, muy valiosos. Yo, el que más recuerdo y el que más daño le hizo a Colombia fue Juan Arango, hace ya unos años. Pero ahora mismo Venezuela no creo que... Digamos, son muy corajudos, eso sí. Y cuando van a jugar, juegan muy, muy, con mucho ímpetu, con mucha vehemencia, que es, yo creo que la herramienta más notable que tiene Venezuela, pero futbolísticamente, y ahora que hace un tiempo salió Rafael Dudamel de la dirección técnica, pues sí que menos. Sí que con él había una intención de crear un proceso, pero pues todo quedó en nada. Entonces, pues desde luego el favorito, no solo para este partido, sino para todo el torneo, es una vez más Brasil, que tiene un equipo impresionante. Lo demostró en los últimos partidos, en el último que jugó contra Paraguay y en el anterior que jugó con Ecuador, mostró, o sea, son tremendos jugadores. Y el otro partido que se juega mañana es Colombia-Ecuador. Ecuador, que comenzó muy bien la eliminatoria, perdió los últimos dos partidos, el último con Perú, que de hecho fue un golpe fuerte porque Perú está en las últimas posiciones de la tabla. Y bueno, Colombia que viene de un cambio de técnico después de una crisis terrible con el portugués Carlos Queiroz, pues decidieron llamar a Reinaldo Rueda, que estaba en Chile, y ganó contra Perú el jueves de la semana pasada y empató con Argentina el martes pasado. Entonces está como en eso, esos son los dos partidos de mañana. Y vamos a ver, desde el punto de vista del fútbol, yo creo que Brasil sin duda es el gran favorito de mañana, insisto, y del torneo. Y Colombia-Ecuador lo veo muy parejo. Y también tener el antecedente de que a finales del año pasado jugaron por eliminatoria Colombia-Ecuador y Ecuador destrozó a Colombia con un 6-1 espantoso que pues llevó a que a su vez a que hubiera este cambio de cuerpo técnico. Vale, Santi, ¿te parece si vamos a una selección musical tuya, que nos ha emocionado mucho esta semana? Sí, pues es que esto te lo conté el jueves. Era una versión que yo suelo escuchar mucho de una canción, una versión muy específica. Yo soy muy de escoger las versiones de las canciones. Bueno, es una canción de salsa que finalmente descubrí, esto lo descubrí apenas esta semana, que la grabaron en Lima en 2003. Es una canción que se había refundido en los mares de YouTube. De hecho, si uno lo busca en YouTube, no tiene sino como 300 reproducciones. La canta Rubén Blades, panameño, de padre colombiano, creo recordar, y de madre cubana, afincado en Estados Unidos. Es decir, la mezcla perfecta. un arquetipo de la mezcla cultural. Y es muy latinoamericana su canción. De hecho, la introducción que hace es muy, muy agradable y muy graciosa y muy de él. Entonces, bueno, esta canción se llama Camaleón y la canta Rubén Blades. En el álbum, que hicimos en 1997, tú lo puedes empezar, muchacho. En el álbum que hicimos en el 97, La Rosa de los Vientos, hubo la introducción de un personaje. Y fue muy curioso y muy cómico, porque la gente de la compañía, cuando vio al tipo, dijo, ¿quién es ese señor? Yo tuve que explicarle quién era. Es el sonero cubano de todos los tiempos. Y alguien me mandó, me hizo una de las preguntas, que si iba a aparecer por aquí Medoro Madera. Y aquí está Medoro Madera interpretando una canción que escribimos en uno de los álbumes que hicimos con Son del Solar, que se titula Camaleón. Esta canción interpretada por mi alter ego, el negro que vive en mí, y el negro que vive en muchos de los blancos sospechosos en América Latina. Medoro Madera en Camaleón. Camaleón, calma la envidia que me tienes, y aunque tú cambies de color, yo siempre sé por dónde vienes. Yo te conozco, camaleón, lo que te está volviendo loco es que tú has visto poco a poco que tu maldad no me hace daño. Te está rompiendo el foco. Es lo que pasa, camaleón. Ya tú ves que tu maldad no me hace daño. Es lo que pasa. Lupita el Conde Rodríguez. Estamos de vuelta en Espiral, estamos escuchando esta salsa maravillosa de Rubén Blades llamada Camaleón, y ya nos vamos acercando al final de este programa dedicado hasta ahora a la Copa América, pero bueno, viene un capricho mío, es totalmente mío y es responsabilidad, si les suena raro pues es culpa mía, y es que bueno, mañana cumple años o cumpliría años si estuviera vivo, pero sería imposible que estuviera vivo. Qué bueno que lo aclaras, porque tendría algunos añitos, ¿no? Sí. Se cumplen, bueno, no sé cuántos años. Del nacimiento de Fernando Pessoa deben ser como 120, más de 100, 130 y tantos deben ser. De Fernando Pessoa, el escritor portugués, poeta, dueño de los heterónimos, de esos personajes que él creaba y que a veces ponía a discutir entre sí, un poeta fundamental en la literatura del siglo XX, no solo en Portugal, sino yo creo que la literatura universal empezó a ser una de las grandes figuras, de las grandes plumas surgidas del sur de Europa. Y simplemente quisiera compartir un poema que dice así. A. Ese frescor en la cara de no cumplir un deber. Faltar es, positivamente, estar en el campo. Qué refugio que no se pueda tener confianza en uno. Respiro mejor ahora que ha pasado la hora de las citas. Falté a todas, con deliberación en el descuido, esperando esa gana de ir que ya sabía yo que no vendría. Soy libre frente a la sociedad organizada y vestida. Estoy desnudo y me zambullo en el agua de mi imaginación. Es tarde para estar en cualquiera de los dos puntos donde debía estar a la misma hora, deliberadamente a la misma hora. Pues bien, aquí me quedaré soñando versos y sonriendo en cursiva. Es tan graciosa esta parte lateral de la vida. No consigo siquiera encender el cigarrillo siguiente, si es un gesto que quede con los otros que me esperan en este desencuentro que es la vida. Pero qué bonito. Y justo, Santi, que Pessoa 133 años cumpliría mañana domingo, justamente, y aquí viene el clic y la explosión de cabezas, justamente cumpliría 133 años mañana que se juega la Copa América. Pues genial, genial. Y lo que has leído es precioso, es precioso. Eres fan, ¿no? También de Pessoa, ¿te consideras un fan, Santi? Me he descubierto como muy, me ha impresionado mucho. ¿Qué recomendarías? Que leí de él fue el libro El Desasosiego, que es como el antilibro. O sea, es un libro súper mutable, mutante, volátil, sin forma, sin, bueno, no sé. Es como un libro que se está en constante ebullición. Pero ¿recomendarías eso? ¿Leer ese, El Desasosiego? Bueno, ¿dónde se podría empezar a leer a Pessoa si es que no se ha empezado? Igual es un complicado empezar por el libro El Desasosiego, es una carga importante. Ya. Pero ahora mismo estoy recordando un relato que a mí me encantó y me impresionó y me sigue impresionando, que se llama El Banquero Anarquista. Lo dejo ahí, lo recomiendo también. Es un relato. Bueno, tendrá unas que será 30, 40 páginas, lo leí hace ya algunos años. Y muestra a Pessoa, digamos, en un relato lineal, un relato aparentemente normal, pero con muchos ingredientes muy, muy, muy llamativos. Así que bueno, después de ese poema, pues queda El Banquero Anarquista recomendado. Pues ahí está. Pues ya despedimos, ¿no, Santi? Muchas gracias por estar a quienes están. Gracias, Santi. Yo encantadísimo de estar aquí siempre como copiloto de este Espiral. Vamos a cerrar con una canción que te gusta a ti mucho, Santi. Me gusta también. Mucho, sí, sí, sí. Porque somos muy, muy fans del trabajo de la canción de él mismo, el señorón que es Caetano Veloso, con ese pelazo. Esas canas. Lleno de canas, esas canas. Y es Lamento Borincano. ¿Sabes qué, Santi? Ya me acordé que yo conocí esta canción por Toño, que es un amigo de Espiral, que también colaboró en aquel especial que hicimos sobre el rock en América Latina, y él se encargó justamente de Costa Rica. Creo que llegué a la canción por él, espero no equivocarme, y si no, bueno, ya qué. Y bueno, Lamento Borincano es una canción, estaba leyendo que se escribió en 1929 y que el autor, porque se han hecho muchas versiones de esta canción, es Rafael Hernández Marín, y habla de las condiciones de pobreza de los campesinos en Puerto Rico en aquella década de los 30. Entonces, es una canción muy bonita y en voz de esta versión de Caetano Veloso es especialmente preciosa, ¿no? Y con la potencia de la voz de Caetano y con lo bonito que se siente el ritmo, esto es Lamento Borincano. Muchas gracias. Santi, te dejo el timón para que despidas esta espiral. Muchas gracias. Previo a la Copa América. Este espiral previo a la Copa América. Ya veremos qué pasa mañana y seguramente lo comentarás o lo comentaremos en un programa futuro. A todos, muchísimas gracias. Gracias por la sintonía. Gracias al público en México, en Colombia, en América Latina, en España, que seguramente también nos estarán escuchando. Ojalá. En Rusia. En Rusia, en Brasil. Japón. Llegamos por las ondas de internet a cualquier lugar. Así que bueno, por aquí nos escucharemos una vez más. Muchas gracias y feliz sábado a todos. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, sí, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí. Y traje a mi viejita, voy a comprar. Y alegre también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. Esto le sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar, ay, su carga comprar. Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad, ay, de necesidad. Se oye este lado.